Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativo de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva Rotativa Roja de este lunes, sí, 22 de mayo. Estamos en este día frío, otoñal, no sé. Pero lo más importante es que del otro lado del vidrio, o sea, yo estoy de este lado ahora, ¿cómo explicarte? Estoy de un lado que no estoy habitualmente. Me tocó operar hoy acá en la Rotativa Roja porque tenemos enfermito a don Martín Incola, que anda ahí medio pachucho. Mucha joda el fin de semana, me parece. Y ya que estamos, saludo desde aquí, desde la Rotativa Roja. Un abrazo para Martín, que se recupere, y un abrazo también para toda la audiencia. Estamos en la Rotativa Roja, entonces. Parece que estamos en el aire con esta rotativa. Decías un otoño frío. Yo siento un otoño, por momentos, desconcertante, Juan. Por momentos está frío, por momentos está cálido. Pensé que hablabas de política. No, cuando dijiste desconcertante, no. Pensé que hablabas de política, no. Pero no, estás hablando de clima nada más. No, es que más que el clima, es el ambiente. Es el ambiente que está raro. ¿Pero raro en qué sentido lo decís vos? Porque la gente está en la casa, está esperando, dice, ¿salgo o no salgo? No sé, lo duda, no sé. Dice, bueno, voy a escuchar en la radio a ver cómo está el tiempo por acá, por los alrededores. Y no sabe qué hacer. Entonces nosotros le tenemos que decir cuántos grados está haciendo aquí, por ejemplo, en Casa Grande. ¿Qué información tenés para compartirnos eso? Y te puedo decir, por ejemplo, que el tiempo en Casa Grande, 20 grados. ¿Sí? 20 grados soleado, es lo que dice el pronóstico. ¿Sí? La gente de Meteorred, que nos facilita amablemente el pronóstico extendido. Para el lunes, 20 grados. Dice nublado, pero en este momento soleado. 54% de probabilidad de chaparrones, así te digo. O sea que si pensabas sacarte, llevar el paraguas y tenerlo guardado, por la duda, no sé, abajo del asiento del auto, no sé, en la mochila, fíjate. Y capaz que estás ahí en tu casa preguntándote, ¿qué es esto? Esto es la Rotativa Roja, ¿sí? El noticiero de Radio Roja, el programa colaborativo de noticias de Radio Roja, que se puede escuchar por radioroja.com.ar, se puede escuchar por TuneIn, se puede escuchar por Radio Garden, ¿sí? Programa colaborativo que hacemos de lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Roja. Y si escuchaste hoy a la mañana el Enredando, y te sorprendiste de que era un formato distinto y que había una conferencia de prensa. Sí, había una conferencia de prensa. Estabas en lo correcto, digamos. Sí. Era una conferencia de prensa. Fue una conferencia de prensa que se realizó hoy a la mañana en directo. Lo transmitió la Red Nacional de Medios Alternativos. Transmitido también desde aquí, desde Radio Roja. Y vamos a compartirles un poco de qué se trató esa conferencia de prensa. En el contexto, digamos, de lo que está sucediendo, vos que preguntabas cómo estaba la cuestión política. Ahí va. Por momentos. Nos vamos metiendo en clima, ¿viste? Ahora por sí. Por momentos está frío el asunto. Frío y desconcertante. Por momentos está frío y desconcertante, y por momentos está muy caliente. Bueno, compartimos el comunicado que se realizó este fin de semana. y dice San Carlos de Bariloche, 20 de mayo del 2023. Comunicado del Trahum Autónomo Mapuche. Miembros de las distintas comunidades mapuche llegamos a la Ruca para conversar en Trahum con las Lamuen que se encuentran detenidas junto a sus niños y niñas hace casi 8 meses, tras parlamentar durante una larga jornada intercambiando información y analizando en profundidad la situación, concluimos que, mientras el Estado Nacional celebra sus 40 años de democracia, el pueblo mapuche está bajo una dictadura racista. 40 años de democracia que hasta el día de hoy no han transformado nuestras vidas ni reconocido verdaderamente nuestros derechos como pueblo. Para nosotros, esta democracia es la hipocresía con la que se otorgan privilegios a la blanquitud latifundista, a la blanquitud del aparato judicial, a la blanquitud de los empresarios del periodismo racista y a todos los supremacistas que contribuyen a este genocidio silencioso que estamos sufriendo. Esta democracia, tal como está, genera una tiranía racista que alimenta figuras electorales patéticas y peligrosas que atentan contra la libertad y los derechos humanos que debería resguardar. Esta democracia pone un presupuesto millonario en las fuerzas federales que reprime, desaloja, persigue y encarcela a nuestro pueblo, que esta vez se tomó forma en un comando unificado. Esto ha dejado víctimas de tortura, gente en la clandestinidad, causas judiciales armadas y partos en cautiverio. Las Pulamuen y sus niños y niñas, víctimas de una injusta situación de encierro, encarnan los rasgos más dolorosos e inhumanos de una dictadura. Ellos están recluidos en un espacio insalubre, sin cloacas, con una calefacción insuficiente, sanitaria deficiente, instalación eléctrica riesgosa y un sostén alimentario dependiente de la solidaridad de la gente. El Estado no solo se ha desentendido de su responsabilidad, sino que las está dejando morir lentamente. Las Lamuen, niños y niñas, también están afectados severamente en su salud física, psicológica y espiritual. Es el único caso en todo el país que por una causa excarcelable de supuesta usurpación siguen presas hace casi 8 meses, cuando no solo han sido halladas culpables, sino que ni siquiera han sido condenadas. Por ende, podemos decir que más que presas son rehenes de la disputa política y de la extorsión económica de los empresariados nacional y transnacional que continúan apropiándose de los territorios, de las nacientes de los ríos, de los bosques y estepas, amparados por una política extractiva que no distingue partido político alguno. Así como la dictadura militar se ensañó con las figuras religiosas que resguardaban el derecho de los pobres, hoy esta supuesta democracia se ensaña con las autoridades espirituales que resguardan la vida de la Mapu y la salud de las personas, mapuche y no mapuche, como lo es nuestra autoridad mapuche, nuestra autoridad machi, betiana, coliwán, nahuel. Así como la dictadura militar allanaba iglesias y secuestraba a los sacerdotes y monjas villeras, hoy esta supuesta democracia invade un lugar sagrado de ceremonia, destruyendo y militarizando nuestra rehue. Así como los niños y niñas que sufrieron de manera directa las atrocidades de la dictadura vieron sus vidas destruidas, nuestros niños y niñas viven de igual manera la represión de este Estado. Así como fusilaban a los pensadores, activistas y soñadores de mundos mejores, han hecho lo mismo a nuestros Pu Weichafe como Rafael Nahuel y Elías Garay Caixicol. En estos 40 años de democracia, nuestro pueblo mapuche tiene una larga lista de desaparecidos y desaparecidas. Históricamente, este pueblo se ha caracterizado por su tradición de parlamentar y dialogar. Por eso, ante este conflicto, hemos buscado propiciar por todo momento el diálogo en una mesa que el Estado, por su parte, se ha ocupado únicamente en dilatar durante casi 8 meses. En la última mesa, del 10 de febrero, se consensuó un acuerdo definitivo que solo restaba ser firmado en la próxima reunión. Y ocurrió que el Estado ha postergado arbitrariamente las 3 veces esa fecha. La firma de ese acuerdo está anunciado ahora para el 1 de junio. Si no se efectúa en esta fecha, daremos por entendido que el Estado abandona la solución al conflicto a través de esa mesa de diálogo. No toleraremos más dilación ni engaños. Hacemos un llamado a Pulamuen y gente consciente a retomar las movilizaciones y expresiones de acción directa. Uiñetupe Tain Machi Nirehuemeu. Libertad a las presas políticas mapuches y a sus niños y niñas. Bueno, nos vamos metiendo en el mapa caliente, digamos, de lo que tiene que ver con las noticias y lo que anda pasando por aquí, por la Argentina y el mundo. En la Rotativa Roja tenemos un teléfono también para comunicarte, si querés comunicarte a Radio Roja, así a la Rotativa Roja, al 3548-591327, el teléfono de Radio Roja, nos podés dejar mensajes, tanto por Telegram como por WhatsApp. Y estábamos hablando un poco de la realidad mapuche, lo que va pasando, lo que pasa en el sur, sí, con las presas mapuches, sí, que todavía siguen presas y en un estado que realmente no se puede creer. Y esta conferencia de prensa que se dio hoy a la mañana, desde el Bariloche, sí, donde bueno, se denunciaba, se visibilizaba esta cuestión que nada, nos tiene tan preocupados. Y se viene la quitucha, Quilla. No queda otra, ¿eh? A partir de este instante le proponemos... Sépico. La quitucha. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Muy bien, entonces estamos introduciéndonos en la quitucha de esta tarde, sí, esta tarde soleada, como decíamos, fresca, con solcito, raro, sí, pero aquí en los estudios de Radio Roja, sí, en el 3548-591327, el teléfono de Radio Roja, si nos querés dejar algún mensaje, estamos también en www.radioroja.com.ar para que nos escuches en vivo, online, en este preciso momento. Sí, estoy en Quitucha ahora, sí. ¿Vos sabías que se transmite esta radio de Casa Grande? Bueno, Quitucha total. Si vas por el monte y te comes un quitucho, mamita querida. El 25 de junio serán las votaciones en Casa Grande para suceder en el cargo a la actual presidenta comunal, Mabel Edreira. Y tres de ellas están encabezadas por mujeres. La lista que resulte ganadora se quedará con la presidencia y la tesorería de la Comisión de Gobierno Comunal y dos de los tres puestos en el Tribunal de Cuentas. La Secretaría y el Tribuno restantes serán para la primera minoría. Por la alianza Juntos por el Cambio, la candidata a presidenta comunal del oficialismo es la actual coordinadora de áreas de la comuna, Ileana Gómez Velasco. Por su parte, Edreira, referente del PRO, no se presentará a un segundo mandato, incluso esta semana quedó confirmada como candidata suplente a legisladora departamental por Juntos por el Cambio. Falleció la madre de la nieta recuperada 107 sin poder conocerla. En 2012, Abuelas identificó a la nieta 107, hija de María Mercedes Moreno, quien la buscaba desde 1979, cuando se la arrebataron luego de hacerla parir en cautiverio. Nunca llegaron a conocerse. La impericia judicial y la impunidad entorpecieron el proceso de recuperación de la verdad. Abuela de Plaza de Mayo, filial Córdoba, dio a conocer mediante un comunicado esta triste noticia. El colectivo expresa su enorme tristeza y abraza a la familia de la primera nieta recuperada cuya madre biológica estaba viva. María de las Mercedes Moreno fue secuestrada el 26 de septiembre de 1978 por un grupo de tareas del área 311 del ejército y trasladada al departamento de informaciones 2 ubicado en Mariano Moreno, esquina Caseros, donde fue sometida a fuertes torturas. El 11 de octubre de 1978 dio a luz encadenada en la maternidad provincial de Córdoba. encuentra muerta una periodista, investigan posible crimen tras amenazas recibidas. El cuerpo sin vida de Griselda Blanco, reconocida periodista local, fue hallado en su residencia el pasado sábado por la tarde. El descubrimiento reveló señales de tortura en el cuerpo de la víctima, quien además fue encontrada colgada y con rastros de sangre en el suelo. Griselda Blanco se había convertido en una destacada comunicadora en Curuzú, Cuatiá, y recientemente había denunciado un presunto caso de mala praxis en un hospital provincial. La noticia de su muerte ha generado sospechas en relación a un posible crimen. Las autoridades locales están trabajando para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la periodista. La denuncia realizada por Blanco acerca de la mala praxis en el Hospital Civil Fernando Irastroza de Curuzú, Cuatiá, ha sido considerada como un posible factor relacionado con su fallecimiento. Según informaciones brindadas por el medio local El Litoral, colegas cercanos a Griselda Blanco y conductora de programas radiales afirmaron que la periodista había recibido amenazas de gran intensidad en los últimos días. Además, el Canal 6 de Posada señaló que Blanco mantenía tensiones con las autoridades policiales de la ciudad. Vamos a Entre Ríos, control de basurales a cielo abierto. La justicia de la provincia falló a favor del reclamo de los vecinos de la localidad de Colonia Avellaneda por la existencia de un volcadero sin control. Los habitantes de la zona denuncian la presencia de fuertes olores, humo de incendios y moscas. Según se informó, el juzgado civil y comercial 7 en el caso Márquez, Evangelina y otros contra la municipalidad de Colonia Avellaneda, según acción de amparo ambiental, hizo lugar a la demanda promovida por la Comisión Vecinal del Barrio de los Orzales de la localidad entrerriana de Colonia Avellaneda por la existencia de un volcadero sin control y las continuas humaredas con efectos sobre la salud de la vecindad, además de incendios y otros perjuicios. En este sentido, ordenó al municipio a erradicar el volcadero actual de esa ciudad, sanear el lugar y buscar un predio que esté a 1000 metros o más de zonas urbanas pobladas. Al hecho de que el predio no cuente con ninguna habilitación, se suma que los organismos nacionales y provinciales no han aprobado ningún proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos en esa localidad. Consideró que el actual predio debe ser clausurado y por su pasivo ambiental debe ser saneado, añade la sentencia. A noticias nacionales, una mujer de 49 años fue asesinada en una vivienda en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, y su pareja fue detenido como sospechoso de femicidio, informaron fuentes locales, policiales y judiciales. Los voceros señalan a Telam que el hecho se descubrió poco antes de la medianoche de este domingo, cuando Elsa Mabel Bilaki, o Bilaki, de 49 años, fue encontrada asesinada de un escopetazo en la cabeza en una casa situada en la intersección de la avenida Álvarez Lotero y calle Taco Pozo del barrio Caraguatá, por efectivos de la comisaría 13 que llegaron al lugar alertados por la pareja de la víctima. Según el hombre, identificado por las fuentes como Marcelo Fabián Ceja, de 50 años, él había salido a comprar cigarrillos y cuando volvió halló muerta a su esposa, por lo que creyó que se había suicidado. Sin embargo, luego de las primeras pericias realizadas en el lugar y en base a lo detectado por los forenses sobre la ubicación de la lesión de la víctima, la fiscal en temática de género 11 de Resistencia, Noelia Encima, ordenó la detención de Cejas como sospechoso del femicidio. Vamos a hablar que ya apareció el nuevo billete de 2.000 pesos. ¿Tenés algún billete de 2.000 pesos por ahí, Eduardo? No, me gustaría ya tener un billete. Mirá, bueno, pesos, ya salieron, ¿eh? ¿Sabés cómo es la cara que tienen y todo? A ver, me imagino, ¿puede ser un pingüino? No. Te cuento, mira, comienza a circular desde este lunes, así lo confirmó este mediodía el Banco Central, sí, que anunció que el ejemplar se suma a la línea peso y será distribuido progresivamente en todo el país. Se trata del billete cuyo diseño conmemora el desarrollo de la ciencia y la medicina en la Argentina, ¿eh? Qué bien. A partir de hoy, por este lunes, entra en circulación el billete de 2 luquitas, conmemorativo de curso legal con la imagen del Instituto Malbrán, de la doctora Cecilia Grierson y el doctor Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina en la Argentina, indicaron en un comunicado muy romántico, pero muy tenebroso. Bueno, tenemos un montón de información, tenemos la hormiga roja que se nos viene ya encima, donde estamos, vamos a estar hablando de va a estar hablando nuestra compañera Verónica Correa, una partera, acompañante de partos, nada, una mujer excepcional que nos va a contar durante toda la semana sus experiencias en esta cuestión, ¿sí? La cuestión de acompañar para nacer, de acompañar para nacer acompañado, valga la redundancia, pero esto de no dejar solitas a las mamis, a las gorditas, como dice ella en el audio, que ya la vamos a escuchar en un ratito, pero bueno, durante toda la semana nos va a ir contando un montón de cosas que tienen que ver con el parto respetado, porque la semana pasada fue la semana del parto, la semana mundial del parto respetado, y en esa sintonía estamos un poco en Radio Roja. Yo me quedo con ganas de escuchar, de escuchar a Vero Correa. Ahora la escuchamos. Sí. Ahora, en un ratito. Entonces ya mismo estoy abriendo mis oídos. Para vamos a un tema musical primero, ¿qué te parece? ¿Qué vamos a escuchar? Tengo preparado un tema, un rock. Bueno, ¿vos venga, querías escuchar rock. Otra cosa? No, yo solamente te recordaba que estamos en los 50 años del disco Arturo Spinetta. Y en algún momento podríamos escuchar una canción de ese disco. ¿Cómo la ves? Sí, puede ser. ¿Cómo puede la ve ser? El operador técnico? Sí, sí. No se puede... golpee tanto, no se golpee. No, que me estoy medio mareado. ahora, bueno, déjame preparar algo de Arto. Por favor, disco, que salga del lo que disco. Venga. El disco Arto, cualquier sí. tema del disco Arto puede sí, ser. Por favor. Elijo yo. 50 años. Listo. Hacemos un homenaje acá. Dale. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de rock and roll, ¿sí? Rock para los dientes, ¿sí? Si te gusta, escúchalo. Thank you.

gorditas que venían a mi vida y les contaba cómo era este método, que nos juntábamos una vez por semana, que cada semana tenía un tema diferente, que después hacíamos un repasito, de manera que ellas llegaran al momento de parir sabiendo qué, cómo, cuándo, qué iba a pasar, que no haya sorpresa, que no haya miedo, fundamentalmente que no tuviesen miedo, ¿no?, de este suceso que es tan absolutamente natural, amoroso, y que cuando estamos bien guiadas y acompañadas, se convierte esto en la experiencia más increíble, inenarrable, maravillosa que vamos a tener en nuestra existencia. Yo mientras tanto seguiré intentando este camino por los dos. Va mi canción bañada de luna, mi canción de cuna Bueno, ahí estamos, entonces, volviendo. Bueno, muy bien, era la hormiga roja, ¿sí? Este especial, ¿sí? Que esta semana veníamos tratando, vamos a estar tratando durante toda la semana, el tema del parto respetado, esto de nacer en casa, de nacer respetadamente. Rotativa roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, plumas que escriben con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Bueno, muy bien, entonces estamos ya transitando lo que es este bloquecito que se llama Gallo Rojo, Gallo Negro, ¿sí? Donde toda la semana les prestamos la oreja, ¿sí? Para que escuchen, ¿sí?, algún autor, algún artista, ¿sí?, algún artista, música, que bueno, durante toda la semana la vamos ilustrando y nos va contando, nos va haciendo un viaje, ¿sí?, semanal, para conocerla y para descubrirla y disfrutarla. Sí, decías, me ibas a contar algo. Creo que se llama algo así como Camarada Matagal. Ahí va. Camarada Matagal. Perfecto. ¿Qué tal? Camarada Matagal. Es lo que vamos a escuchar entonces hoy. ¿Qué te parece si nos metemos en el mundo de Camarada Matagal y vemos a ver qué pasa por ahí? Camarada Matagal es un proyecto de lutería creativa y sustentable en el que se mezcla el reciclaje con los materiales que pueda proveer la naturaleza. Sus integrantes son Leonardo Ramos, en guitarra de caja, percusión y efectos. Welber Barol, en voz, guitarra de caja, ronda y percusión. Federico Klurfan, en violín de bambú, cajón y chimbal. Fernando Teixeira, en flauta transversa. Lula Matos, en contrabajo de bambú. Su música es como sus instrumentos, una mixtura de matices que le dan los diferentes integrantes, cada uno con su historia, sus conocimientos y creatividad. Hoy vamos a disfrutar Cadencia do Samba, de Ataulfo Alves. Thank you. dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da Aurora. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Esta semana en Gallo Rojo, Gallo Negro, vamos a navegar por el primer disco de Camarada Matagal, banda internacional como sus integrantes, nacida en Cachoeiras do Macacu, en el interior del estado de Río de Janeiro, rodeado de vegetación exuberante y ríos caudalosos entre guacamayas y maracuyá. Thank you. escuchábamos Camarada Matagal, una experiencia para compartir toda la semana dentro del informe de Gallo Rojo, Gallo Negro. Mañana continuamos. Camarada Matagal. Bueno, y vos te querías ir con musiquita alusiva a esta semana de a los 50 años, de 50 años, no, 20 eran, ¿no? ¿Cuántos 50 años? 50.000 años del disco Arto. Ahí va. Sí. Arto, el disco de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Exactamente. ¿De qué año es ese disco, no te acordás? Es del año 73. A la miércoles. Justamente 50 años de... que es raro porque... Yo no había nacido. El disco dice Pescado Rabioso, en realidad. Y o es sea, el disco... Es una formación grupal de Spinetta, digamos. Sí, exactamente. De esos años. El disco Arto sería como un disco solista de él con el nombre de Pescado Rabioso. Ahí va. Bueno, escuchemos. Vamos. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Radio Roja. La radio de Casa Grande. Desde las trincheras de la comunicación. FM 90.1. Radio Roja. La radio de Casa Grande. trincheras de la comunicación. FM 90.1. Paso Viejo, la policía disparó más de 100 balas contra un grupo de vecinos. Una de ellas mató a Joaquín Paredes, de 15 años. El 30 y el 31 de mayo, el 1 y el 2 de junio, se realizará el juicio por el asesinato de Joaquín Paredes en los tribunales de Cruz del Eje. Vamos a estar frente a tribunales pidiendo justicia. Te esperamos. Implica un problema social grave. Algunas personas más que otras, algunas instituciones más que otras, es responsabilidad de todos abordar este problema. Que la opción laboral de los jóvenes en nuestros pueblos sea la superexplotación laboral en la semana y el alcohol los sábados. Que la otra opción sea estudiar de policías para reprimir los que beben el sábado. Significa que como sociedad tenemos un problema. Algunas personas más que otras, algunas instituciones más que otras, es responsabilidad de todos abordar este problema. El 25 de octubre de 2020, en Paso Viejo, la policía disparó más de 100 balas contra un grupo de vecinos. Una de ellas mató a Joaquín Paredes, de 15 años. El 30 y el 31 de mayo, el 1 y el 2 de junio, se realizará el juicio por el asesinato de Joaquín Paredes en los tribunales de Cruz del Eje. Vamos a estar frente a tribunales pidiendo justicia. Te esperamos. Rotativa Roja. Bueno, muy bien, estábamos escuchando algunos spots del juicio por la causa de Joaquín Paredes. Nos estamos yendo, no nos queda mucho tiempo, don Quilla. ¿Nos estamos despidiendo hasta mañana, la rotativa de mañana, entonces? Sí, sí, esperemos que la rotativa de mañana, que yo tengo la plena convicción de que va a ser bastante más prolija que la de hoy, por razones obvias. Usted no se, de no quienes se no cree. Van a estar ese día. Usted no se crea las cosas que le dicen, ¿eh? No sé qué a todo lo que le dicen. Hasta mañana, en la próxima rotativa roja. ¿No va a leer el comunicado entonces? Bueno, si le quieren leer. Le leo el comunicado. Es un comunicado que dice así: Unidos por el Monte, para muestra, basta un botón. Nuevo accidente vial protagonizado por la empresa Tejamax. Hace 3 años lo advertíamos como una de las falencias y peligrosidades que presentaba esta empresa ilegalmente instalada en el corredor turístico Ruta 38 Tanti. Hoy nuevamente, un siniestro vial protagonizado por la empresa. Sus camiones recorren la Ruta 38 a diario a gran velocidad, poniendo en peligro a todas las personas que transitan en ella. Doctor Massimino, juez de la causa, ya tiene 2 botones. 2 accidentes de esta índole, sumado a todos los demás, que son la contaminación sonora del aire, del suelo, del agua, ilegalidades, consumo excesivo de agua en zonas donde es escasa, y no hay tratamiento correcto de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos botones necesita para tener y detener esta actividad ilegal avalada por el intendente de Tanti, Luis Azar, y todos sus concejales al mando? ¿Cuánto más necesita para hacer cumplir las leyes? ¿O no es para eso que fue elegido y ocupar un cargo público? Parece que están enojadas la gente de Unides por el Monte, para muestra basta un botón, dicen. Esta empresa es una empresa que hace rato que viene trayendo problemas ahí en el Empalme Tanti, creo que está, si no me equivoco. Tejamax. Habían tenido problemas también con el tema de las... Hacían cemento ahí, se pusieron a hacer cemento ahí, vecinos muy cerca, digamos, ¿no? Como que contaminando todo, terrible. No sé qué le pasa a la gente de Unidos por el Monte, eso es otro tema. No, deben estar enojadas porque viven ahí, seguramente. Son vecinos de las actividades que tiene esta empresa. ¿De ahí de Tanti, dice usted? Sí. Ahí en el Empalme, por ahí. ¿Conoce ahí donde está Pecos, claro, y toda esa gente? Sí, sí. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir. Si tenías, tuviste la oportunidad durante toda esta hora para llamar al 3548-591327, te la perdiste. O no sé, capaz que hay algún mensaje y no lo vi, ¿eh? No, podés anotártelo para mañana o pasado o cualquier día que suene la rotativa roja, que son de lunes a viernes de 17 a 18. Muy lindo, lindo horario para escuchar noticias. Sí, nosotros nos despedimos acá desde esta rotativa de este lunes 22 de mayo. Nos encontraremos seguramente mañana. Se van a encontrar con Julia y con Quilla, que van a estar aquí haciendo la rotativa roja también. Y más temprano van a estar haciendo también la olla rebelde, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás, tal vez. Bien, bueno, muy bien. Nos vamos, hasta luego.